de los trabajadores argentinos en contra de la soberanía argentina. Este, el plan de Lopetegui, ¿no?, de beneficiar al holding Latam, que es línea aérea de la Nacional de Chile, que fue mutando, pero son los intereses de Cueto, un tipo que ha sido, ya había estado detenido por vaciamiento de un banco en los 80, después fue multado por coima, ser corruptos, claramente unos corruptos, ¿no? Y están haciendo lo que hacen siempre que el Estado argentino se los permite. Claro. Y el Estado argentino fue tomado por asalto por el macrismo y bueno, no se endeudó, es un desastre. Lo mismo que hicieron con Aerolínea, lo hicieron con la salud, la educación. Hablés con los compañeros que hablés, todas las actividades se vieron lastimadas para beneficiar a los amigos, los socios o los mandantes de un grupo de empresarios que tomaron por asalto el Estado argentino para hacer negocio, nos dejaron una deuda de 100 años. Bueno, y encima de eso, encima que pasó esa pandemia, vino otra. Vino el coronavirus, pero antes de coronavirus ya nos había dejado el macrismo destruido. Así que la industria nuestra está muy mal. Las reuniones que tenemos con los compañeros de la corriente son de verdad muy muy preocupantes, porque todas las actividades están igual, ¿no? Está muy, muy complicado. Así que ahora tuvimos una reunión, ahí los transferentes de la corriente, tuvimos una reunión con el jefe de gabinete, un poco para plantear la problemática de los sindicatos que integramos la corriente, ¿viste? Las distintas líneas, la corriente tiene también sus patas internas, y en ese anclaje tenemos compañeros de actividades muy diversas, de alimentación, molinero, del INTA, docentes privados, la CEA, qué sé yo, televisión, publicidad, farmacia, todas las actividades fueron golpeadas por el macrismo muy muy fuerte, y bueno, y ahora la pandemia golpea distinto, pero golpea, digamos, ¿no? Así que bueno, nada, un poco planteamos la problemática, quedamos en tener algunas reuniones para ver de mitigar algunas de las cuestiones y ver sobre todo el escenario post pandemia, cómo salimos, cómo dinamizamos la economía, cómo generamos empleo, cómo podemos aportar desde el movimiento obrero con las pymes, para digamos poner en marcha esto lo más rápido posible cuando permita la enfermedad, ¿no? Ahora se hace muy difícil, porque justo estamos en un pico, es que si no nos cuidamos, lo próximo que viene son fosas comunes. Entonces, por un lado tenés la oposición muy agresiva, con un discurso destituyente, no se le dio nunca ni los 100 días, ni se respetaron ningún código de la política. Vos fijate que lees los diarios principales, son vomitivos, todo es destituyente, es una lija permanente, un gobierno que está haciendo lo imposible por salvar vidas. Independientemente de las diferencias y las contradicciones que podamos tener y las críticas que podamos tener con Alberto, la verdad que los argentinos van a tener que estar eternamente agradecidos por el coraje que está teniendo para salvar vidas. Claro. Pablo, buen día, acá te saluda Leila. Vos recién lo mencionabas, ¿no? El escenario post-pandemia. Sé que es una pregunta difícil de contestar, pero bueno, nos interesa tu mirada en el diagnóstico y sobre todo preguntarte cómo se imaginan en la actividad aerocomercial ese vacío, ese hueco, cómo llenando el hueco que deja la TAM. ¿Cómo se imaginan ese escenario? Bueno, me tiraste en una bomba atómica, porque el post-pandemia es una cosa, el hueco de LATAM es otra. En la actividad nuestra, el mundo está reaccionando. Yo he tenido muchas notas con ustedes y trato de sintetizar la idea de cómo funciona la industria. No soy bueno comunicándolo, pero básicamente manejan una plutocracia, 5 o 7... fondos buitres manejan la aviación en el mundo, desembarcan y lo que hacen es hacer compras apalancadas sin guita. Entonces agarra una compañía grande, 500 aviones, y hacen sale and leaseback. Sale and leaseback es vender y volver a alquilar. ¿A quién se lo venden? A ellos mismos. ¿A quién se lo alquilan? A ellos mismos. Entonces, hacen funcionar una línea aérea al límite de la facturación y le meten deuda por la facturación. De manera tal que cuando factura, funciona. Cuando deja de facturar, se cae porque no hay activos. Ahora LAN en la Argentina no tiene aviones propios, no tiene oficina, no tiene edificio, no hay nada. ¿De dónde agarrarte como laburante? Decís, un capitalismo raro, sin capital. Claro. Y el capitalismo también necesita oferta y demanda, y ellos andan si es monopólico, si le dejas las rutas rentables. Entonces, la aviación es un negocio que ha quedado muy endeble y muy sensible a las crisis económicas. Como los tipos cazan en el zoológico, porque son los dueños, el único commodity duro es el combustible. Imagínate lo importante que será que Delta, que es la número uno de Estados Unidos, en el 2012 se compró una refinería. Uh-huh. O sea, los gringos no, en Estados Unidos no dudan de lo estratégico que es el negocio. Entonces, la número uno de ellos se compra una refinería. Es como que Aerolínea se compra YPF, una refinería. Claro. Los tipos necesitan el combustible. Después hay un par de commodities más que no los manejas, que son el terrorismo y la recesión. Que si te aparece, como apareció ahora, de la mano de una pandemia, te voltea el negocio porque las empresas tienen unas deudas tremendas y cuando dejan de facturar se caen. Uh-huh. ¿Qué pasa con eso? Fusiones, adquisiciones, la mano más concentrada, el mercado más concentrado, manos de menos tipos, y quedás más prisionero, más monopólico. En el medio de eso, los países, ¿cómo reaccionan? Los ingleses están haciendo cargo de British, Alemania puso 9.000 millones de dólares para pasar a ser el accionista mayoritario con un 20% de Lufthansa. Los Thanos están restatizando por enésima vez a Italia. Uh-huh. Francia puso plata en Air France y prohíbe los vuelos low cost, donde compite con el ferrocarril. Estados Unidos puso 25.000 millones de dólares como primera etapa y va a poner otros tantos más. Los países están, no sé, Portugal restatizando su línea aérea, Israel también. O sea, los estados usan la aviación como una herramienta estratégica. En el interín, nosotros, día de la declaración de la independencia, seguimos con el lobby, con la grieta, diciendo, no, la línea aérea es deficitaria. Y la verdad que es una herramienta de desarrollo en un país que necesita como el aire, la conectividad, donde no tenés buena ruta, donde no tenés buenos ferrocarriles, donde no tenés buena conectividad aérea. Claro. Así que, ¿cómo lo veo? La decisión política de Alberto tiene como contracara que tiene que presiones muy fuertes. Hay mail de la Embajada de Estados Unidos presionando para que las low cost que tienen fondos atrás, como Jetmar, Flybondi, tengan todo el apoyo del gobierno. Y gobernar es articular intereses también. Entonces vamos a ver cómo se desempeña y cuál es la política aerocomercial. Yo le he manifestado a todos los funcionarios con los cuales tengo oportunidad de hablar que necesitamos una política absolutamente protectiva de los intereses nacionales y del empleo nacional. Entonces, si eso se lleva adelante con una vacuna de por medio y con la posibilidad de traer turistas, si vos pones un empresariado nacional y pones compañías nacionales que generan empleo nacional, pero con activos, que vos puedas ver un hombre de carne y hueso, una persona física, que haya un dueño, que tenga los aviones propios, que tengan los leasing o los edificios, pero que haya una capacidad financiera, una capacidad operativa real, y que no te, en la primera crisis, no te tiren por la ventana con operatoria. Uh-huh, entonces, claro. Como la veo, muy difícil porque hay intereses muy poderosos para terminar de destruir la línea aérea bandera que vino golpeada, y bueno, en el medio de eso tenés la gestión de Seriani, que lo pusieron al frente, y que quiere eliminar problemas estructurales históricos, para hacer un modelo de compañía pública que funcione. Uh-huh. Y en el interín tenemos la paritaria parada hace 9 meses, que no tenemos paritaria, la industria crujiendo, cero ingresos, porque las operaciones de la compañía han colapsado casi totalmente, salvo los vuelos de repatriación, los vuelos sanitarios, algunos vuelos especiales, no hay operaciones comerciales, y es una compañía pública. Entonces, desde los sindicatos, nosotros lógicamente decimos, che, el ajuste y la crisis no lo queremos pagar los laburantes porque ya bastante la venimos pagando. Y no solo que tenés que hacer funcionar la línea, hacerla eficiente y hacerla invertir para revertir todo el vaciamiento que fue objeto, sino además tenés que poner las herramientas para recuperar Avián, que hay 200 familias de compañeros que hace un año que no tienen ingresos y que no tienen reinserción laboral alguna. Tenés el 60% de los que estaban en Andes, los compañeros de Andes no cobran salarios en 6 meses. Tenés ahora 1.700 y pico familias, 1.715 o dos son de Latam, que te quedan colgados del pincel. Entonces, yo no es que tenga una mirada pesimista, le tengo una mirada muy optimista porque tenemos potencialidades, pero todo depende de una decisión política, claro, y de enfrentar el poder real que a la alemana no le dicen que es Chávez, ni que es comunista, ni que es el Che Guevara, claro, ni que es una socialista porque tomó el control de Lufthansa. Los alemanes saben que el Estado son ellos mismos. Entonces está ese paradigma en la Argentina que nos vendieron que el Estado es muy mal administrador y que el mercado es bueno. Y que privatizar es bueno y que estatizar es malo. Y que el control estatal es ineficiente y encarece. Pero claro, si la estructura de negocios es para llevarse la guita afuera, a otro lado. Dicen, no, es low cost porque volás barato, volás debajo de los costos. Haces dumping, total, quiebran. La legislación les deja que se vayan así, pagando 2 mangos con 50, te dejan a los usuarios tirados, a los laburantes tirados, y después con la necesidad de ocupar ese nicho de mercado vienen y te ofrecen una naranja y 2 docenas de huevos para laburar. Y bueno, es muy difícil, hay una degradación permanente de las condiciones laborales y profesionales en toda la industria. Claro. Entonces, necesitas política pública, mucho coraje. Y la política del Congreso ha sido crítico y creo que necesita un replanteo con una visión absolutamente estratégica nacional. Las pymes argentinas tienen que tener una ley de compra aeronáutico argentina y tienen que ser proveedoras de todas las compañías aéreas argentinas. No podemos estar importando nada que no sea inevitable, digamos. No te digo un repuesto de avión, cosas específicas que no tenés ni la capacidad ni la homologación para hacerla, pero no podés estar comprando uniformes de una textil extranjero con tela importada. Tenés que poner las textiles a laburar acá, claro, y no podés estar comprando insumos, ni médicos, ni de ningún tipo para una línea aérea que no sea con pymes argentinas. Bueno, de esa misma manera no podrías cargar combustible con otra compañía que no sea YPF. Tenemos que poner una matriz estratégica en pos del desarrollo nacional, defendiendo los intereses soberanos del pueblo argentino. ¿Qué hay ahora? Tenemos la declaración del Día de la Independencia, que no es lo mismo festejar la independencia que la declaración. No somos dueños de las comunicaciones, no somos dueños de la logística, lo que andaba bien o más o menos bien en cuanto a educación pública, salud fue degradado y muy golpeado, con lo cual como país tenemos que renacer, y el modelo capitalista que muta esto, que te digo, es raro, porque ya quieren hacerlo sin capital, y sin libre oferta y demanda. O sea, las cosas que se suponen virtuosas del capitalismo no las quieren aplicar, quieren ser monopólicos, hacer dumping, reventar, y después queda rehén. Vos fijate que la IATA, que es la Organización Internacional de Líneas Aéreas, salió a hacer un lobby tremendo, a presionar a los gobiernos para que les banquen sus negocios. Entonces vos decís, ¿cómo puede ser que los tipos hasta 2 minutos antes de la crisis estaban pregonando que la revolución de los aviones y el libre mercado era la solución y lo mejor que había pasado? Lo aplaudían a Dietrich con su política de apertura. Y ahora que se caen todos, viene a pasar la gorra. Es decir, poneme, subvencioname, perdoname, parece que estuviera rezando el Padre Nuestro, ¿no? Dicen, perdoname la que te debo. Claro. No me cobres